17 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nosotros que con esta sintonía, pues lo que anunciamos es que vamos a comenzar ese espacio del que os hablaba en el avance de la mañana. A eso de las 10 y media os decía que justo antes del sorteo vamos a tener nuestro espacio semanal con Antonio García, en el que hablamos pues sobre el cuidado de los animales, ¿no? No solo de los perros, también pues diferentes cuestiones que tú nos puedes hacer llegar a través de los canales habituales. El WhatsApp de la radio, ese 607-488-775, el 2004 y el 2155 como líneas de teléfono ya habilitadas. Ahí puedes preguntar o trasladar cuantas cuestiones desees a un Antonio García, que antes de saludarlo, Antonio, aguántame un segundito por ahí, porque esta misma mañana también en la entrada dábamos el horario del reparto de bolsas compostables dentro del proyecto de economía circular. Esta semana en Ubrí, que se están llevando a cabo reparto de bolsas compostables, y había un error en los horarios que nos habían facilitado. La cosa definitivamente queda así: hoy lunes, desde las 9 y media y hasta la 1 del mediodía en la Plaza de la Verdura, mañana en la Plaza de Abastos en horario de mañana, estaba puesto en horario de tarde pero en horario de mañana, 9 y media a 1 mañana en la Plaza de Abastos, miércoles Plaza de la Estrella de 9 y media a 1 y el viernes en Coto Mulera, frente a la Asociación de Vecinos del Coto Mulera, sí que es en horario de tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Una vez aclarado este error que existía, ¿no?, en ese primer cartel que nos enviaban y nos facilitaban. Ahora sí, saludamos y agradecemos, como siempre, a Antonio García, que esté con nosotros un lunes más. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Aquí hoy hemos tenido una mañana un poco movida, como ahora os contaré. Sí, justo te iba a decir eso. Para ti ya buenas tardes, porque llevas una mañana bastante movida. Nos íbamos... Ajetreada, sí, pero bueno, todo sea por salvar vidas. Nos íbamos el fin de semana con 9 buitres rescatados y de golpe y porrazo, ¿no?, como se suele decir, vamos por 11. ¿Qué ha pasado, Antonio? Pues no lo sé, es curioso, pero ayer cogimos el número 10 y hoy hemos cogido el número 11. El número 10 de ayer pues fue nada más y nada menos que en nuestro precioso río entre el Enriadero y el Matadero, ahí más o menos a la altura de donde tiene Juan López Tellez su huerto. Avisó a la policía a mí, fuimos y con su ayuda, pues después de un poco de peripecia de charco en charco, pues pude cogerlo y sacarlo fuera. Estaba totalmente empapado en agua, pero lo cogimos sin problema. Le echamos de comer ayer y esta mañana, ya ha comido y está muy, muy, muy bien. El número 10. Y si quieres, pues te digo rápidamente, Rubén, ¿cómo va el número 11 que acabamos de coger esta mañana? Justo esta mañana cuando te llamaba me decías que voy a por el 11, que voy a por el 11. Y este sí que ha sido muy cerca, ¿verdad? Cuéntame un poco cómo ha sido y dónde. Y ahora hablamos de otras cuestiones que ya has comentado algunas veces aquí en la sintonía de la radio, pero que no está de más nunca recordar, Antonio. Vale, mira, Rubén, tú fíjate que si tú tiras para arriba en Ubrique, hacia lo que es la sierra, nos encontramos con un montón de cortados, ¿vale? Sí. Cárcavas, cortados de montaña. Sitio ideal para que los buitres nidifiquen. No solo encima de la famosa aljibe que tenemos ahí en Sierra Altay, no. Si todos los seguimos para adelante, lo que es el Salto, el Pollo, a la del Retamozo, todos esos son cortados. Ideales para que nidifiquen los buitres. Si nos ponemos a mirar para el frente, para el otro lado, hacia el pantano, pues tenemos perfectamente bien ahí todos los cortados, lo que digamos del Castillo Fátima, la zona de Fátima. Ahí hay otros pocos. Entonces, dependiendo de dónde el buitre haya nacido, su vuelo será más largo que hará en un sitio o en otro. Este que esta mañana hemos cogido en el corral, que todavía queda un corral de la antigua Plaza de Toros de Ubrique, que por cierto tiene un peral que tiene unas peras estupendas. No tiene muchas, pero vamos, he comido dos peras de ese peral estupenda. Bueno, pues este lo vieron las vecinas, que lo vieron caer, que viene directamente, yo creo que de la misma aljibe, de los nidos que hay por encima de la aljibe aquí en Ubrique, lo vieron caer unas vecinas, llamaron corriendo a la policía local. La policía local vino, estuvo viendo dónde caía, pero de buena primera se perdió. Fuimos, con la ayuda también de un amigo nuestro, Alejandro Gallego, estuvimos buscando por allí, y los vecinos de todas las terrazas de alrededor y ventanas mirando, se ha perdido, no está, pero ha caído ahí. ¿Dónde estaba? Pues estaba entre un tejado, pero tapado por el peral ese. Uh-huh. Estaba entre las ramas del peral. Entonces intenté cogerlo desde el tejado y se tiró abajo al corral. Corral que tiene 3 metros, que menos mal que había allí unas vallas de estas de que separan las calles de para que no se pase con los vehículos, de estas amarillas del ayuntamiento. Pusimos una por dentro de la valla y otra por fuera, y con la ayuda de Juan Gómez y Aradelia otra vez, que está aprendiendo por día, pudimos entrar, cogerlo, sacarlo. Estaban muy malas condiciones, Rubén, muy malitas. Nada más que llevarlo aquí, traerlo aquí, que vino la policía local conmigo a traerlo, lo hemos metido en una canasta de agua, le hemos metido el pico y ensarta bebé, y ya se ha ido recuperando. El de ayer, por cierto, comió ayer y esta mañana se ha hartado de pellejo de pollo, porque que es más fácil de tragar y de comer, porque no tiene que estar picoteando, intentando partir ni nada, sino simplemente se los tragan. Así que el de ayer está súper bien. Y el de esta mañana, pues se ha hartado de agua, ha intentado darle de comer a fuerza, pero no ha querido. Y a ver, si viendo comer al otro, pues come. Uh-huh. Y llamaré mañana al hotel Crea a decirle, pues mira, pues ya tengo otros dos otra vez, porque dicho sea, se llevaron primero 4, la semana pasada se llevaron 5, porque uno, el que cogimos en el paseo del Prado, no dio tiempo ni a meterlo aquí en las obras de los buitres, y llevamos 11. Quiero decir que desde el día 14 de julio, que fue el primero, hasta hoy, hemos batido el récord, Rubén. Hasta hoy ya 11 buitres y estamos simplemente a 12 de agosto, pues como sigue el verano apretando, pues seguirán cayendo. Uh-huh. Y me diréis, ¿cómo caen tantos buitres? Porque posiblemente este año han nacido más pichones, más pollos de buitre en febrero como siempre, y se han muerto menos. Cuando llovió, que fue ya en abril, ya estaban emplumados y aguantaron esas lluvias, y eso hizo que se salvaran. Cuando a lo mejor llueve o hace mucho frío, incluso nieva en la sierra, en marzo, a primeros de abril, último de febrero, y los padres no los cobijan bien, pues se mueren. Entonces, si calculamos que tenemos una población nidificante, es decir, que cría de unos 200 buitres en todas nuestras cárcavas, en todo nuestro cortado, en toda esta zona, pues por lo menos, un 20%, de ellos los vemos cuando caen, y esos son los que podemos coger y salvar. Así de fácil. Antonio, ya nos has explicado a qué se puede deber que hayan muerto menos, ¿no? Por las incipientes lluvias que han caído en primavera, pero ¿a qué se puede deber que este año hayan nacido más? Pues se puede deber que este año hayan nacido más a que en febrero y en marzo hizo mejor temperatura que otro año. Entonces no se abandonaron nidos. Ten en cuenta que las paradas nupciales de los buitres son en diciembre. El huevo pasa más de 3 meses. No, espérate un momento, justo la cuenta, 60. No, son 2 meses. 2 meses de incubación. Y después, si lo ponen el huevo a primeros de enero o a últimos de diciembre, pues se tira casi 5 meses el pollito en el nido. Y tengamos en cuenta que no le dan de comer todos los días, porque todos los días no encuentra el buitre carroña. Por eso un buitre aguanta hasta 10 días sin comer nada. Mientras beba, bueno, comer nada. Dan picotazos a la piedra, a las piedrecitas chicas, se las tragan, después las regurgitan. También hierba, musgo, etcétera, etcétera. Ante una situación extrema, el pobre buitre come lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa ya en esta fecha? Que los padres ya están hartos de darle de comer, no le dan más de comer, no le llevan agua. Y el buitre dice, pues me arriesgo, me tiro a ver a dónde voy a parar. Y sepamos bien que estos buitres jóvenes no saben planear todavía, no saben coger las corrientes térmicas ascendentes para volar, y siempre tiran para abajo. Dan fuerza de impulso, pero nunca, nunca como subir para arriba, empezar a planear y ver dónde hay otros para irse con ellos, porque los buitres son muy gregarios. Los buitres son de manada, de grupo, de piara, llamémosle como queramos, de bandas, de bandadas. No son solitarios, solo son solitarias la pareja para criar. Y se apartan o están en la colonia, depende. Yo sé dónde hay, solamente en un tao hay un solo nido de buitre, pero no muy lejos de allí, a unos 70, 80 metros, en otro tao hay 2 más. Entonces, otra cosa importante, los buitres duran mucho tiempo, lo dije el otro día, duran mucho tiempo, y su madurez de reproducción es a partir de los 4, pues yo diría que casi hasta los 20 años. están criando, pero solo un pollo al año. El buitre solo pone un huevo al año. El buitre leonado, lo mismo que el águila culebrera, la que coge las visas, la serpiente. Solo un pollo, un huevo al año. Entonces, ¿por qué duran tanto los buitres? Porque son longevos. No nacen tantos como parece. ¿Por qué hay tantos en los comiendo un cadáver? Porque vienen de todas partes, vienen de todas las zonas. Tengamos en cuenta que todo el Tajo que está por detrás de las Parragosillas, toda esa zona, ahí hay un cortado tan grande como el que tenemos aquí. Y ellos se comunican visualmente porque vuelan hartos, se van mirando, ahí hay comida. Pues aquí podemos tener buitres de sabe yo dónde. Recuerdo que el buitre que se envenenó el año pasado, el otro, pues que murió al final, que tenía anilla, ese buitre se había anillado en el CREA de Málaga, pero había sido cogido en Ronda. Y sin embargo, aquí en el trasvase fue donde cogió, donde lo encontramos moribundo. ¿Dónde había comido el veneno? En Ubrique yo creo que no, ni en nuestra sierra. No creo que todavía haya algún desaprensivo que ponga estrinina. Pues que van a comer, que está muy cerquita, volando en resto, a África. Van a África a comer lo mismo que hemos comprobado directamente que los de aquí. Van a comer incluso al Coto Doñana, que en línea recta no está tan lejos. Además, el buitre se levanta y el buitre puede con una velocidad de 100 kilómetros a la hora, bien haciéndolo, o 60. Entonces, si en línea recta, pensémoslo bien, si en línea recta de aquí a Marruecos hay 50 kilómetros o 70 kilómetros, fijaos el tiempo que es el buitre. Claro. Y además no gasta energía porque va planeando y con las mismas corrientes de viento, con las mismas térmicas ascendentes, perfectamente. Es como el que tiene un parapente y ha cogido una buena térmica y aguanta sin tener lo que mover apenas. Pues esto, lo mismo, la naturaleza es sabia y los ha provisto de esa facilidad de desplazamiento para ir a comer donde sea. Hablabas de récords, van 11, por curiosidad, ¿tiene establecido el número máximo que se han rescatado? Sí, en un año cogimos 15, me parece que fue el 21, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Sí, fue porque fue cuando rompieron el gallinero, que hemos tenido que hacer uno nuevo. Pues todo pinta. Lo rompieron por completo y se escaparon algunos. Antonio, todo pinta que se va a llegar, ¿no? Pues yo no quiero que... Me da bastante pena porque... Sí. Hombre, está claro, Rubén, que el que se caiga hay que ver dónde está y cogerlo. Yo recuerdo que cogimos tres el día ese año. Tres de una vez en una mañana. Tres de una vez en una mañana. Ah, decir también que cuando se va el camino menos acá para arriba, para la zona del Rano, hay un cortado a mano derecha donde también hay tres parejas de buitres. Y posiblemente, pues, el año pasado nos llamaron para uno de esos. Lo mismo también nos llama la gente de Villaluenga, que los que caen en la manga. El primero que ha caído este año en la manga es el que ha provocado el incendio ese, que está allí el buitre. Bueno, ya se lo habrán llevado, totalmente calcinado. Me mandaron una foto. Y eso, Antonio, que está... Y la zona de Tabinda también caen algunos. También hemos ido a algún chalet de la zarza a coger alguno alguna vez. Y eso que este año, como bien decía, ¿no? El calor ha llegado más tarde y hasta el 14 de julio... Y hay más agua, en teoría, Rubén, en teoría hay más agua. En teoría hay más agua porque ha llovido más tarde y más cantidad. Recuerdo que hemos caído aquí en Ubrique y también en el Cerro Mulera unos 940 litros por metro cuadrado, o 940 mililitros, como queramos llamarlo, que está bien para la media nuestra, que está bastante, un poco más baja, diríamos 700, 800. Yo he conocido años de 1.400 litros aquí en Ubrique. Ojalá vinieran unos pocos, vinieran unos pocos años de esa cantidad de agua, y muchos de nuestros acuíferos se renovarían, reventarían de nuevo, y fuentes que llevan 10 años sin agua ninguna, pero que habían estado sirviendo 300 años, como algunas de algunos caminos que todos conocemos, volverían a tener agua. No somos solamente la culpa a la gente que hace los pozos de sondeo, que son los culpables de que en la fuente de siempre no haya agua. No, el problema está en que en estos últimos 30, 40 años ha llovido menos que en los últimos 100 años. ¿Ciclos? Vale, yo pienso que son ciclos. ¿Cambio climático? A veces lo dudo yo, lo del cambio climático. Pero claro, el cambio climático es debido a nuestra mala conservación de nuestros recursos y utilizarlos no debidamente. Antonio, que el de ayer fuera en el río y el de hoy se hubiera resguardado debajo del peral, agua y sombra es lo que van buscando. Qué bueno eres, Rubén, pues claro. Pues claro, hijo, está claro. Este estaba a la sombra en el peral, casi camuflado, que me ha costado trabajo verlo. Ya los vecinos no lo localizaban. Y me dio por subirme con una pera amarilla buena, buenísima. Digo, te la cojo, mira dónde está. Y estaba entre el tejado y totalmente camuflado por un montón de ramas del peral ese, que es un peral grandísimo, que está alto, vamos. Uh-huh. Y nada, hemos conseguido cogerlo, estaba un poco difícil, pero ya te digo, entre el poli Juan Gómez, a la poli Anadelia y el ayudante Alejandro Gallego, pues lo hemos podido cogerlo bastante bien, y ya pues suponemos que se salvará. Yo te he mandado unos vídeos, si quieres ahora los pones, para que la gente tenga más o menos una idea. Y decir lo de siempre, Rubén, digo lo de siempre, no se puede coger un buitre sin guantes y sin precaución. Yo siempre llevo, además de mis guantes especiales, llevo guantes normales, por si alguien me ayuda, porque un picotazo te arranca la carne donde te coja, que esos son como dos navajas en tijera, y se infecta porque tiene muchísimas bacterias en el pico de comer carne muerta putrefacta. Entonces, lo mejor que hacemos es llamar a la policía local. Si yo estoy a mano, pues voy también. Ya Luis sabe cogerlo, Anadelia también, y cada vez hay más agentes municipales que se atreven, pero siempre con precaución. Uh-huh. Yo le he dicho a ellos que siempre llevan unos guantes negros, que son muy cortitos, que le pidan a quien tenga, quien toque, que le den unos buenos guantes, que los venderán en internet, para que los tengan siempre en el coche patrulla para emergencias, porque a lo mejor yo siempre no voy a estar disponible, que yo lo intentaré, porque lo hago porque me gusta y porque lo paso bien. Aunque, como ya veréis en el vídeo, el río ayer resbalaba, pero mira, qué contento estoy con nuestro río, Rubén. Sí. Es que se puede bañar allí. Bueno, yo recuerdo cuando hace 50 y más años nos bañábamos en el río, que estaba limpio. Bueno, el río se quedó fatal. Ahora, gracias a la depuradora y a todo, el río está perfecto, que hasta he visto esta mañana un cagadero de las mismas nutrias. Bueno, el río es una pasada. Ese tramo desde Ubrique hasta el pantano de los Uranes es una preciosidad de río, de verdad. Uh-huh. Muy bonito. Fíjate que quería eso, ¿no? Destacar también la colaboración que prestan muchos vecinos, colaboración desinteresada. Claro, y también Juan López Telle allí perfectamente sabía dónde estaba el buitre, me llevó allí por unos entrecillos, allí tenía un huertecillo. Uh-huh. Y mira, Antonio, es por aquí, para allá y para acá, pero vamos, yo no pensé que el río estaba tan precioso por ahí, con esos charcos, que cualquiera que sepa ahí dónde está puede bañarse. Además, mira, lleno de pececitos pequeñitos. Digo, hasta esto está perfecto hasta pasar truchas, porque el agua es totalmente transparente. Yo recuerdo cuando el enriadero apestaba de la mierda que tenía, que a los niños no lo dejaban mañana porque decía que vas a coger algo, que esto está sucio. Y recuerdo que los pastores de la zona bañaban allí las ovejas. Dice, no, esto es para desparasitarlas. Digo, yo sé, desparasitarían de lo que olía ante el agua. Y luego el trabajo también, ¿no?, que hace la policía local en cada uno de estos... Hombre, la policía local se ha montado esta mañana en el muro conmigo, tanto Anadelia como Juan Gómez, y este muro estaba peligroso, ¿eh? Uh-huh. Un muro de 3 metros y pico de alto, que ya lo veréis en el vídeo, a ver si se ha cogido, y estaba difícil, porque había que pasar el muro y tirarnos al patio por detrás, que también estaba bastante bajo, y el patio, como siempre, no lo han limpiado, y tenía zarza, tenía un montón de maleza, y estaba, pero bueno, la cuestión es que lo hemos sacado para adelante, y aquí estamos para seguir con los demás. Pero te digo, la policía local son los primeros que llegan. Yo tengo que ir por las jaulas, meterla en el coche, prepararlo, porque gracias a las jaulas, pues hemos podido transportarlo, porque yo no podía subir esa escalera improvisada ni bajarla con el buitre en las manos, porque incluso ayer me iba resbalando, pues hoy hubiera sido imposible. Entonces, con la ayuda de ellos, hemos metido el buitre en las jaulas, hemos izado las jaulas para arriba, entre los cuatro, ya te digo, los dos policías y Alejandro, y lo hemos subido para arriba, y ellos mismos han ayudado, me han metido en el coche, y tanto Juan Gómez como Anadelia han venido aquí y me han ayudado a soltarlo y a obligarlo a beber, que está hartado de agua, Rubén. ¿Cuánto tiempo llevaría de hoy sin beber? O lo mismo no había bebido nunca. Pobrecito. Y luego, a colación de este último, Antonio, que se ha producido en el entorno más urbano posible, ¿no?, que tenemos aquí, o sea, dentro del pueblo. Como el otro día del Pazo del Prado. Claro. Como el del Pazo del Prado. Con vivienda. O sea, todos son dentro del pueblo, sí o sí. Sí, y luego es que me acuerdo, Antonio, no sé si fue el año pasado o el anterior, el que rescataste en el cuarto de baño de una vivienda. No sé si estaba en la ducha, en ¿no? En el catalán. En la bañera. En el catalán, enfrente de los neumáticos Romero. Sí. Se había tirado, se había caído por la terraza, por el ojo patio abajo, patio, sí. Llegó al patio y ahí salió para adentro y se metió en creo que era una bañera, en la bañera o en, Sí, sería Creo que estaba en la en bañera o algo. vano o una bañera. Y bueno, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Que te La lo mujer asustada, que esto es Claro. bueno. Te lo digo precisamente por eso, Antonio, porque evidentemente cualquiera se da un susto de muerte cuando si ve un Hombre, buitre imagínate que te caído. vas a dar una ducha en tu plato de ducha Y está y te ocupada, ¿no? encuentras allí un buitre, pedazo que además te abre el pico y se te avanza, Claro. porque el 90% son bastante agresivos y más si está bastante fuerte. Este de hoy, el pobre, ni abría el pico. No. Pero por ejemplo, el de ayer sí intentó picarme. Claro. Este de hoy no. Hay otros que son súper agresivos. El de ayer Y habría este, ya bebido. te digo, el del cuarto de baño fue de película, El de vamos. ayer habría bebido en Oh. el agua y estaba repuesto. Pero digo, ¿qué mensaje le damos a la población? ¿Qué tenemos, qué debemos hacer ante una situación como esta de que Policía podamos ver local, Rubén. Policía local del tirón. Y Para mientras que la llega. policía preste ese servicio. Y no cogerlo. No cogerlo porque te va a picar, seguro que te pica. Y si no, con el pico, las uñas que tiene, las puntas de las uñas son garras. Eso pincha, se pincha a que no veas. A uno de los policías locales que colabora con nosotros en esta tarea, el otro día el brazo le cogió la uña y tenía una herida. Digo, esto tienes que coger rápidamente, desinfectártelo y ten cuidado. Obsérvalo bien. Bueno, pues sí. Y ya está, eso hay que tenerlo en cuenta, porque está claro que por lo menos hasta septiembre, a menos que cambie la climatología bastante, que no creo que vaya a llover para que se llenen las pocetas y encuentren agua, No. pues no hay nada que hacer. Y Sí. yo agradezco a la gente del campo que no entierre, pase lo que pase, que no entierre sus vacas, ni sus cabras, ni nada, que los deje ahí cuando se mueren, porque vienen rápidamente los buitres a comer, que están ayudándonos desde antes que nosotros estemos aquí. Los buitres son carroñeros, no matan nada. Si el bicho no está muerto, no lo atacan. Digamos lo que digamos, aunque haya por ahí malas lenguas y malos vídeos diciendo, mira cómo ha atacado a la cabra viva el buitre, ¿no? El buitre a veces se tira una cabra muerta aquí o una oveja muerta 4 o 5 días y no la tocan. Tengo que ir darle la vuelta para que la vean medio putrefacta para que se tiren a cogerla. Y sin embargo, otras veces, pues hemos echado un burro muerto y al momento lo habrán visto los más valientes que están moribundos, ya del todo muerto, muerto, muerto, hinchado, y han entrado y se la han comido rápido. Además que no dejan nada, Rubén, dejan los huesecitos pelados Pelados, y un pelados. poco de la piel más dura, porque hasta trozos de piel se comen. Dejan todo pelado, pelado, pelado. Bueno, pues llamar a la policía local, mantener la calma y bajo ningún concepto tratar de cogerlo, teniendo cuidado sobre todo con las uñas y con el pico, ¿no? En el caso de que veamos en nuestra vivienda incluso o cerca alguno de estos buitres. Antonio, eso en cuanto a buitres, vamos a hablar de perros, evidentemente, ¿no? Vamos a hablar Lo de de siempre, caninos perro, y perro, vamos a perro. hablar de Newton, Antonio, porque te decía al principio, nos íbamos al fin de semana con 9 buitres y ahora tenemos 11. Bueno, nos íbamos al fin de semana y precisamente el viernes por la tarde conocíamos a través de las redes sociales de la unidad canina del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz que Newton, bueno, pues ha sido donado por ti, ¿no? Al propio consorcio, ¿no? Para que, Sí. dice la nota, ¿no? Pronto pueda estar operativo para poder salvar vida. Cuéntanos, ¿quién es Newton? ¿Cómo es Bueno, te cuento, este mira, cachorrito? yo a lo largo de mi vida he regalado bastantes perros a la Guardia Civil, a la policía local, incluso a algún policía local de Ubrique que me estará escuchando, a la Policía Nacional y más que nada también a los bomberos. A los bomberos sin fronteras de Huelva, sobre todo. Ellos tienen ahora mismo dos de los mejores perros del mundo entero en la búsqueda de personas todavía vivas después de un terremoto o una catástrofe natural, concretamente el de Turquía. Los perros se llaman Otón y Urco, y en el de Turquía encontraron gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues un amigo mío que es adiestrador de perros me dijo, pues mira, hay un bombero que te quiere comprar un cachorro para prepararlo en búsqueda de personas. Digo, bueno, pues dile que venga. Yo no conocía a Fede. Cuando Fede vino aquí, digo, Fede, yo no te voy a vender un perro. ¿Cómo que no me vas a vender un perro? Digo, porque no, yo nunca le he vendido un perro a ningún cuerpo de seguridad y yo con mucho gusto te regalo uno de estos cachorros. Mira, aquí hay un macho, otro macho, tres hermanos eran de camada y una hembra. Digo, el que tú quieras. Y le gustó más la hembra. ¿Y por qué una hembra? Porque a lo mejor una hembra en trabajo se despista menos. ¿Me explico? Los machos suelen estar siempre en celo, a menos que lo castre, y una hembra solo se pone en celo dos veces al año, le dura poco, y no se distrae en un trabajo. Así que el perrito que se ha llevado Fede, que yo le he regalado con mucho gusto, de verdad para mí es un honor colaborar con las fuerzas de seguridad y de salvamento de España, y tiene la perrita se llama, le hemos dejado su primer nombre, lo de Newton, pero su nombre oficial es Newton Frida de Ubrique. Es decir, que siempre se llamará de Ubrique porque es su nombre oficial. El nombre del pedigrí, el nombre que va en la cartilla, en el microchip, en todo eso. Apuntaba maneras desde chica esta perra, te digo, Rubén, porque yo lo compruebo cuando el cachorrillo tiene 35 o 40 días, yo le pongo juguetes. Y el cachorro que coge el juguete con la boca y además le da con las manos, ese promete. Es decir, tú le tiras una pelotita de tenis, por ejemplo, y el perro va, la coge con las manos o la boca, pero se utiliza las dos manos y la boca, ese a la larga da más resultado. Después, si se la esconde y va y la busca rápidamente y encima te la trae, pues perfecto. Y concretamente, esta perrita era mejor que los hermanos, que eran más remolones, desde primera hora. Digo, esta va a ser la perrita ideal para Federico. Y nada, yo creo que con una buena educación se podrá, digo educación, se podrá adiestrar bien, para que sea uno de los perros punteros cuando vayamos a cualquier país del mundo, ¿eh? Y digamos, pues no, esta se llama Newton de Ubrique, del pueblo de Ubrique, Cádiz. Sí. Así, España. Esta viene de España, porque yo recuerdo cuando fueron a África, fue el huracán Mix, creo que fue en Sudamérica, por ahí, y le dijeron a los bomberos de Huelva, no, ya habéis venido tarde, aquí no hay nadie en vivo todavía. ¿Cómo que no? Le dijeron. Juan de Dios y Santi. Y metieron los perros y encontraron tres o cuatro personas vivas más todavía cuando ya lo daban todo por muerto, por perdido. ¿Por qué? Porque el perro debe ser más listo del mundo, digan lo que quieran. Ahora se han puesto de moda los burdos francés, los border collie, que si los malinois. Yo no le quito mérito a ningún perro. Pero la capacidad, la resistencia, la insistencia en la búsqueda de un perro de agua español, difíciles. Nosotros queremos en el mes de octubre, un fin de semana, dar un curso de búsqueda de dos días, de búsqueda de desaparecidos. Vendrá personal importante de la Guardia Civil de Ponente y haremos en alguna finca, haremos alguna práctica de que se pierda alguien y alguno de los perros, pues ya avanzado, lo encuentre. ¿Por qué? Porque a veces es bueno tener tú un perro preparado, aunque no seas policía, ni seas cuerpo de seguridad, ni ejército. Por cierto, en el ejército también he regalado perros, siempre gratis, para que seamos una mano. Pues mira, pues yo tengo mi perro que puede servir para buscar incluso muertos, restos de restos humanos, incluso restos de sangre, como hace el perro este que tiene Juan Maca 9 de la Guardia Civil, que bueno, el perro, si te digo, fue el que encontró a Diana Kerr, los restos de Diana Kerr, y otro es que no puedo hablar mucho, no puedo dar muchas pistas, ¿vale? Pero ya te digo, maravillas, de verdad, no os podéis imaginar la de cosas que hace un perro por nosotros. Y desgraciadamente, permíteme que te lo diga, lo mal que tratamos a algunos. Insisto, lo que dije la semana pasada y la otra. Sigo viendo gente a las 2 de la del mediodía, a las 3, con los perros por medio de la avenida. Ayer paré a uno otra vez y le dije, Quillo, por favor, agáchate y toca el suelo. Uy, es verdad, quema. Digo, pues cógelo, que el perro pesa 5 o 6 kilos. Yo vivo ahí, digo, cógelo. Y lo cogió, era un perrito blanco. Chaval, lo cogió. Vale, pero que yo no tengo por qué decirle a nadie, coger perro, no tengo por qué. No, cada uno que sea responsable de lo suyo. Y sobre todo, el tema de hidratación. El perro no suda, el perro tiene que tener agua disponible. Y intentemos que no le dé un infarto, ni un golpe de calor, ni nada de eso. ¿Y qué más? Pues la hora del paseo, antes de las 11 de la mañana y después de las 7 de la tarde. ¿Que quieres pasearlo al mediodía con todo el calor? Pues ponle unos guantes de calcetines ahí o lo que sea para que no se queme. Que aquí en Ubrique somos muy buenos artesanos y podemos hacer calcetines o guantes de cuero o de lo que sea, de forma que el perro pues no se queme y pueda ir contigo. Y si te vas a sentar en una terraza, que tenemos unas terrazas maravillosas en todos los pueblos, pues vete a una que tenga sombra y el perro a la sombra igual que tú. Porque él no te pondría a ti al sol. Para entender a los perros, digo siempre, hay que ponerse en su lugar. Siempre. Se me ocurre una analogía ahora que estamos en periodo de playa, el caminar descalzo a medio día. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien te ha salido eso! Por la arena seca, ¿no? De la playa, ¿no? Claro, el otro día fui yo a una playa y se acabó el pasadizo de madera y tuve que volverme con los zapatos y ponérmelo porque es que me quemaba. Claro. Bueno, un poco igual es lo que siente, ¿no? El perrito cuando lo sacamos a esas horas centrales del día a pleno sol. Antonio, antes de despedirte, también querías hablar de zorros. Sí. Está de moda, digamos, por un sector de la población, endemoniar al zorro. Yo quiero decir que los zorros llevan aquí mucho, mucho, mucho, mucho más tiempo que nosotros, sí, mucho más tiempo. Entonces me decía el otro día uno: zorro que veo, zorro que me cargo. Hombre, pero por favor, es una especie que también está protegida, ¿vale? Está por todo el mundo. El nuestro, digamos que es el zorro común o zorro rojo, que es el que tenemos aquí. No vive mucho. En la libertad, entre 5 y 7 años los que pueden, porque o los matan que los han cazado o yo qué sé. En cautiverio, mi amigo Bartolo Canto tuvo una zorrita en su casa y yo creo que le llegó a durar, me parece que 12 años. Pero estaba, la tenían bien cuidada. Hombre, el zorro nunca va a ser como un perro, pero yo diría que nadie nos da derecho a matar a los zorros. Y es que me dice otro, un vecino: es que si se mete en el gallinero me mata toda la gallina. Digo, bueno, pues ponga el gallinero de forma que se metan solamente las gallinas, que tengan que subir una escalera, ponlo de forma para que no te haga nada el zorro. Zorro enemigo número uno de la gente de campo. Ya no es así, Rubén, ya no es así. Yo he tenido de chico, mi tío Mateo, pues en el Cerro Moneda había varias candaneras, varias zorreras, y más de una vez me cogió alguno y me lo tuvo en un cajón grande, disfrutábamos de ello y después pues lo soltaba. Yo le digo a un cazador que he visto un zorro y que no lo he hecho nada, o que me parece muy bien que estén en donde estén, y me dice: hombre, es que los zorros se comen los conejos, se comen las perdices. Pero es que el zorro lleva aquí toda la vida y es de lo que se alimenta. Hay quien dice: es que también se comen los borreguitos chicos. Hombre, yo no he visto a ningún zorro comerse un borreguito recién nacido. Dicen que se los comen, pero más peligroso es un jabalí, que van 6 o 7, porque el zorro va solo, ¿eh? El zorro no es de más nada. El zorro es animal solitario. No, hombre, la madre con los 4 o 5 cachorros del año, sí, puede ser. Pero el zorro no es de manada que entre un montón de zorros, que va, que va. Es más, si no le hiciéramos nada a los zorros llegarían a las casas. Yo he vivido en Inglaterra y en Inglaterra no hay perros callejeros, hay zorros callejeros. De noche, cuando cae ya la tarde, los zorros son los que van a los contenedores a buscar comida. Nadie le hace nada. Ahora bien, esa población deberían de tenerla controlada, porque el zorro es el mejor antirratas y ratones del mundo, que es lo que más come. Ratas y ratones, ya lo hemos visto en muchas películas. Pero yo estoy de acuerdo en que se controlen las poblaciones de zorros, si hubiera que controlarla, porque haya un estudio que diga que hay muchos zorros. Hay que decir que la caza de zorros con jaurías de perros sabuesos se hacía mucho en el centro de Europa y sobre todo en Gran Bretaña, en las Islas Británicas. Eso se puso de moda y prácticamente está prohibido. Tener en cuenta que era una jauría, grandes realas 100 perros, casi todos de una misma raza, ¿eh? Y todos detrás de un pobre inocente zorro. Yo no estoy de acuerdo con eso, como con de muchas otras cosas. Yo repito, el zorro es beneficioso porque come montones de ratas, de roedores, y se carga todos los conejos que tienen mixomatosis o la neumonía vírica. Todos los conejos enfermos, el zorro se encarga de quitarlos del medio. Además, también es carroñero, come carne muerta. Entonces, yo soy de los que quiero proteger al zorro. Sí. Uh-huh. Hay, ya digo, muchas variedades. Hay algunos zorros preciosos, blanquitos, los de las nieves, 20.000. Pero diríamos que de la familia de los cánidos, de donde está el perro, el lobo, los chacales y todos ellos, suele ser de los más pequeños. ¿Es pariente de los perros domésticos? Pues claro que sí. Hay gente de campo que ha dicho que ha cruzado perras con zorros machos, y que el perro que salía, aparte de Anico, era un perro de caza para cazar estupendo. Yo no digo que no, hay muchas leyendas. Lo único que pretendo es que no seamos asesinos matadores, sí porque sí, de zorros. Lo mismo de los meloncillos, las jinetas, los pobres tejones, las pobres comadrejas, los turones y otros mustélidos y demás, que tenemos la suerte de poder todavía en este siglo XXI, en este primer cuarto del siglo XXI, de disfrutar de la compañía de estos animales, porque no me quiero meter en cuantos otros ya se han extinguido, que los había aquí y ya no los hay. Yo quiero deciros lo de siempre: el lobo ibérico, el último, repito, se mató en la finca La Atalaya, muy cerquita de aquí, en el año 1912. Y ya se acabó la historia del lobo aquí. ¿Es necesario el lobo? Pues claro, si hay montonazo de jabalíes y el único enemigo del jabalí es una familia de lobos, que los lobos son súper familiares, padre, madre e hijo de un año y de otro, que forman su manada y pueden matar varios jabalíes. Pero si yo le digo a algunos que hay que meter de nuevo el lobo en nuestra provincia, me van a tasar de loco. Aunque, vamos a ver, Rubén, todos estamos un poco locos, ¿eh? Así. El mundo, de hecho, funciona gracias a los locos, Antonio. Así es. Si hay alguna pregunta, pues dímela. Y pues si no, no, no pues emplazamos para la semana que viene. No hay ninguno, eso te iba a decir. No ha llegado hoy de momento ninguna pregunta. Así lo que vamos a hacer es dejarlo en este punto, cuando quedan 6 minutos muy para bien llegar a la 1 del mediodía. Gracias, Antonio, por estar con nosotros una semana más, por la labor que hace y por transmitirnosla y contárnosla cada semana aquí en la sintonía de la radio. Muchísimas gracias. Muy saludo. Bien. Yo repito lo de siempre. Sí. Estoy a favor de todo el mundo y en contra de nadie. Que lo tenga todo el mundo claro. Y cada uno es libre de pensar lo que quiera, siempre sin hacer daño a un segundo o tercero que tenga a su alrededor. Pues con ese mensaje. Feliz día. Nos quedamos. Feliz día, Antonio. Nada. Saludos, Rubén.